Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarte, muy buenas. Buenos días Pablo, buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete y una mañana más de este lunes, pues deseando pasar un buen rato con todos. Bueno, pues empezamos ya con los temas del día. Por cierto, Antonio, me he encontrado una noticia en el día de hoy en relación también al tema de sanidad. Te la voy a comentar. No lo hemos preparado fuera de antena, pero me gustaría, como digo, comentarlo porque va a ser uno de los temas que a buen seguro más se van a tratar durante la presente semana. Dice lo siguiente: un nuevo copago para los fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales. Se pagará el 10% de los fármacos de dispensación ambulatoria en hospital. Dice la noticia, los medicamentos de dispensación ambulatoria en el hospital, es decir, aquellos que sin tener la calificación de uso hospitalario solo se dispensan a pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, quedarán sometidos a partir del 1 de octubre para su dispensación al copago farmacéutico. Por lo visto van a entrar 157 medicamentos. No sé yo si tú tenías conocimiento de esto. Sí, es una noticia que se ha puesto, que he mandado al webmaster de especialistasya.com la semana pasada. Porque desde luego yo creo que es una noticia para que todo el mundo la conozca. En mi opinión particular, pues yo lo veo una forma nueva de copago totalmente injusta. Injusta en el sentido de que esto no es una medicación de complacencia, si de personas que acuden por problemas sociales o neuróticos o personales que no tienen mucha relación con una enfermedad orgánica, sino que son trastornos sociales y que acuden al médico y por tal de no escucharlo más, porque si además si no le manda una medicación va a acudir a otro médico, va a acudir a urgencia, pues a lo mejor le manda un medicamento que le alivia algo, pero que realmente no tenía justificación ir al médico. Pues bien, en este caso son medicamentos que los pacientes necesitan a toda costa. No es porque el paciente sea un pesado, un neurótico, que ante una motita de polvo ya se está quejando. No, son enfermos que tienen enfermedades muy serias. No quiere decir que sean mortales ni mucho menos, en todos los casos, sino que son serias, que son enfermedades que hay que tratar de una forma ineludible. Y entonces se le está obligando a pagar, y precisamente en una época de crisis donde los que más sufren son los que una gran proporción de la población que tiene unos ingresos muy bajos, o están en el paro o son pensionistas con pensiones muy bajas. Porque aquella persona que tiene unos cuantos millones de euros en su cuenta corriente o en sus ahorros o lo que sea, ese le da igual que le suban o que le bajen o que hagan lo que quieran con los medicamentos porque puede sufragarlos. Pero aquí no se hace distinción. Aquí todos, y especialmente digo, los que realmente lo sufren son aquellas personas que no tienen bastante con tener muy pocos ingresos, sino que encima en cosas muy importantes como es esta medicación para enfermedades serias, encima tienen que aportar algo en esta época de crisis. Yo lo veo totalmente injusto, pero en fin, la noticia está ahí. Pero Antonio, perdona que te pregunte porque no he entendido muy bien. Entonces son, por ejemplo, imagínate que una persona que te digo yo va al hospital porque tiene que operarse de la cadera, ¿no? Y si tiene una enfermedad crónica que necesite ese tipo de medicamentos, ¿quiere decir que los tiene que pagar o los tiene que llevar de casa, algo así? No. Vamos a ver. La medicación crónica hay que pagarla y esa se recoge la gran mayoría en los centros de salud a través del médico de cabecera y todos sabemos, bueno, hay que pagarla. Hay una serie de condiciones que ya comentamos en cierta ocasión, lo que hay que pagar y aquellas personas que están excluidas, que no pagan nada, ¿no? Pues son una proporción de la población donde los ingresos ya son demasiado bajos para que tengan que pagar. Pero, en fin, esto se refiere a medicamentos que solamente se adquieren en la farmacia del hospital, no en cualquier farmacia del pueblo o de la localidad, que tú vas con tu receta y no, hay que se recogen a través de la farmacia del hospital, en el mismo hospital. Entonces, son medicamentos mandados por especialistas del hospital que son para enfermedades, son medicación especial, que no es una medicación que tú recoges en cualquier farmacia, son para cosas muy importantes, medicaciones generalmente todas muy caras, y bueno, hay una limitación también a la hora de aportar, es decir, el paciente no paga un tanto por ciento de todo el medicamento, sino hay un tope que creo que eran 4,5 euros o algo así, y entonces... Pero claro, aunque sea 4,5 euros cada medicamento, estos crónicos, estos son fármacos de primera necesidad, y en mi opinión no tenían por qué aportar nada, y menos poner esto a todo el mundo de forma indiscriminada prácticamente. Aunque también habrá más o menos algunas limitaciones, pero de todas maneras, pensiones muy bajas o ingresos muy bajos van a tener que pagar. En fin, por lo tanto, en resumen, no es una buena noticia, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que todas aquellas personas que y entidades que están protestando por esta nueva subida, ese nuevo copago, yo desde luego les doy toda la razón. Pero esto no implica nada porque la orden está ya dada y se va a aplicar, ¿no? Pero yo creo que es totalmente injusto. Bueno, pues ya de por sí ponerse malo es chungo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por la enfermedad en sí misma. Ahora también tendremos que mirar el tema del bolsillo, a ver si nos va a afectar, vamos a tener que pagar algo. Va a dar más miedo todavía ponerse malo, porque por lo menos antes siempre decía uno, bueno, no pasa nada, tengo cubierto estos gastos, tengo cubierto el servicio hospitalario, de momento sigue cubriéndose, pero poco a poco, Antonio, esto se acerca peligrosamente a la privatización, ¿no te parece? Bueno, la privatización viene, pero por otro motivo. Viene por otro motivo en el sentido, no por este del copago, porque de todas maneras, si tú a la consulta privada tienes que pagar todo el medicamento entero. Viene por otro motivo en el sentido de que cada vez está deteriorando más la asistencia, tanto en los hospitales como en los centros de salud. Y eso no es porque yo lo diga, es de sentido común. Si cada vez hay menos médicos que tenga jornada laboral completa en los centros de salud, porque ya gran cantidad de ellos están al 75% del horario y, por supuesto, del sueldo, es decir, que en vez de trabajar el 100% de una jornada laboral, trabajan un 25% menos y cobran, por supuesto, un 25% menos, que significa que si antes ya había masificación y poco tiempo para atender a los pacientes, ahora, con una gran cantidad de médicos que tienen menos horas de trabajo, pues el tiempo dedicado a cada paciente y la masificación será mayor. Pero lo mismo ocurre en los hospitales. Hay contratos laborales de vergüenza, disminuyendo las horas que trabajan los médicos, también como es lógico el sueldo, y entonces pues las listas de espera y la atención en un hospital, el tiempo que los especialistas tienen para las consultas, pues es inferior. Esto redunda en una disminución de la calidad asistencial, no por nada, sino porque es que no hay recursos humanos. Sin embargo, en fin, no vamos a tratar el tema, sin embargo sigue habiendo un gran despilfarro en la sanidad. Hay un gran despilfarro en la sanidad porque todavía hay muchas cosas inútiles que se obligan a los médicos a ejecutar en cuestión de papeleo, de burocracia, de programas, que eso supone un gasto superfluo que todavía se está aplicando a todos los ciudadanos. Es decir, la gestión todavía tiene mucho que mejorar en sanidad, en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en educación y demás, y que todavía está ahí. Sin embargo, lo están pagando los ciudadanos que muchas veces tienen que recurrir a la medicina privada para tener la atención que sería menester, que sería la atención que debería proporcionar el Servicio Público de Salud. Bueno, pues este tema era interesante también comentarlo, ¿verdad? Porque es una noticia de plena actualidad. Ahora vamos con el que nos tienes preparado para hoy, porque a pesar de que hay un tanto por ciento muy bajo de la población que padece el síndrome de las piernas inquietas, muchas de esas personas, como digo, a pesar de estar entre el 3 y el 10% de la población española, ni siquiera sabe que lo están padeciendo. Y hoy es un día idóneo para hablar del tema porque es el Día Mundial del Síndrome de las Piernas Inquietas. Bueno, no sé, realmente no sé si has leído bien la noticia, Pablo, ¿sí? Porque es que realmente que sean muy pocas personas, es que son muchas las personas que padecen este síndrome. Entre un 3 y un 10% de la población significa que uno de cada 30, según una estadística, y uno de cada 10 de la población tiene este problema. Así que, claro, pero me refiero, claro, la noticia dice el 90% de las personas que padecen el síndrome ni siquiera sabe que la tienen, a eso me refería. Que realmente claro. Lo que viene a decir es que hay muchas personas que lo padecen, pero muy pocas que conocen que tienen esta enfermedad. Vale, o sea, diagnosticada la enfermedad entre un 3 y un 10%, y hay un 90% que ni siquiera sabe que la tiene y se le podría diagnosticar, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, ese 3 a 10 podría subir a un 30 incluso más, ¿no? ¿Quién sabe? Exactamente. Hay muchas personas que la padecen, pero sin embargo no saben que es una enfermedad, sino que no le echan cuenta, como se dice normalmente, ¿no? Y sin embargo es un trastorno bastante importante. Es importante no por la gravedad, porque no tiene ningún peligro para la vida ni para las funciones de los órganos. Es por la calidad de vida y por las repercusiones que puede tener. Por ejemplo, la noticia en sí dice que hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Síndrome de las Piernas Inquietas. Y más de un oyente, antes de seguir adelante, se preguntará, bueno, ¿eso de las piernas inquietas, eso qué es? Pues es un cuadro clínico que se traduce en un trastorno del sueño. ¿Por qué? porque los pacientes, y ya digo que puede ser aproximadamente una media, uno de cada 20 personas, cuando veamos una reunión de personas, pues mira, uno de cada 20 de aquí pues tiene este problema, aunque no va ahí con un cartel diciéndolo, como es lógico, y muchas veces ni él mismo se da cuenta de que lo tiene. Y es la aparición de sensaciones desagradables en las piernas cuando se está en reposo, normalmente cuando se está acostado, pero también puede ser cuando está uno sentado en el despacho, en un autobús, en un avión, en el teatro, en el cine, en el fútbol. Entonces son personas que tienen unas sensaciones desagradables en las piernas que dicen, yo no puedo estar aquí sentado, y se levantan y se ponen a andar y se alivian. Eso hemos visto con cierta frecuencia, personas que están en el fútbol, que están al cine, y se levantan. Hay personas que dicen, pues yo en el cine no veo levantarse a nadie. Bueno, es que estas personas no suelen ir al cine, por lo mismo. Dicen, yo no puedo estar tanto tiempo sentado, porque tengo que mover las piernas. Y es porque tiene una sensación desagradable en las piernas que lo obliga a levantarse y andar, que es como se mejoran. Ya digo, estas personas tienen trastornos sociales porque no van al cine, no van al teatro. Cuando están en una reunión se tienen que levantar y salir. Es que yo no puedo estar aquí, y es que no se dan cuenta que es que es un trastorno, que es lo que tienen, que eso tiene un tratamiento. A lo mejor no es un tratamiento curativo, sino, pero por lo menos se le alivia y mejora los síntomas. Y tiene un problema, que como aparece en reposo, ya no solamente durante el día, es que se tenga que levantar de vez en cuando a mover las piernas, y dice, tengo que levantarme a mover las piernas, que es lo que suelen decir. Pues estas personas, el problema es de noche. Que de noche, como tienen esa sensación tan desagradable, y sabe que se mejora cuando andan, pues se levantan de la cama, empiezan a andar para arriba y para abajo por la habitación, y ya después se acuestan. Pero al rato, a lo mejor, dependiendo de la gravedad del cuadro, pues se tienen que volver a levantar, a andar. Yo es que me tengo que mover las piernas, que es como se alivia. Y esto trastorna el sueño. Si son frecuentes durante la noche, pues al día siguiente tiene cansancio, rinde menos, trastorno en la memoria, trastorno en la concentración, y que en muchos trabajos pues repercute, o si son conductores. Y entonces son problemas que parecen que no tienen importancia, pero que aquellas oyentes que nos estén escuchando y que lo sufran, o que tengan a un esposo o a la esposa, a alguien que conozca el tema, y se oye, pues tiene razón, es un trastorno, y que tanto es así, es tan frecuente de que hoy se celebra el Día Mundial de las Piernas, del Síndrome de las Piernas Inquietas. Es decir, y muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y esto por qué se debe? ¿A qué se debe? Pues no se sabe. Se ve que es más frecuente cuando hay antecedentes familiares, hay casos en la familia que han tenido este problema. También se ve que en personas que toman bebidas alcohólicas dos o tres veces mayor de lo habitual, pues también más frecuente en ellos. También se ve que es más frecuente, aunque puede aparecer en niños, pero también es más frecuente a partir de los 40 o 50 años y conforme avanza la edad. Se ha visto también que durante la parte final del embarazo es frecuente el síndrome de las piernas inquietas, que se atribuye a que hay menos hierro, que parece ser que la bajada de hierro también puede causarlo. Y el tratamiento de este síndrome, pues variado, depende de una persona, le va mejor un tipo de medicamento como la levodopa, los derivados de opiáceos, tranquilizantes, algunos antiepilépticos y también en algunos los suplementos de hierro. Se ve que mejoran en ciertas personas. Y hay que distinguir este cuadro de otro cuadro que es parecido, que son personas que mientras duermen estiran las piernas, pegan una sacudida en las piernas mientras están dormidos. Son inconscientes, no se dan cuenta. Se da cuenta si duermen con una pareja, pues se da cuenta la pareja, que da unas patadas, estira las piernas, pero está inconsciente, no se da cuenta. Mientras que en el síndrome de las piernas inquietas, sí se da cuenta, tanto es así que se tiene que levantar porque se mejora. Estas personas que tienen los movimientos periódicos de las piernas, que es el otro cuadro, pues no, están durmiendo y pegan tirones en las piernas y no se dan cuenta. Se lo cuenta la pareja al día siguiente, pero claro, también le despierta. Muchas veces pega estos tirones en las piernas, estas patadas, y se despiertan y también tienen trastorno del sueño. Este es el problema que hoy, día 23 de septiembre, se conmemora a nivel mundial. Pues ya tenemos por un lado, como siempre, la sintomatología, y ahora en cuanto a algún tipo de remedio, algo que se pueda hacer. Has dicho que no se puede curar del todo, pero algún cuidado de estos paliativos, ¿no? Sí, ya digo, son ya algunos medicamentos como antiepilépticos, como hierro, se ha visto que mejora, algunos derivados del opiáceo, se ha visto que en muchas personas le mejora o disminuyen la frecuencia, y también se recomienda que la relajación. relajación antes de acostarse, parece ser que también disminuye la intensidad y la frecuencia de la aparición de estos cuadros. Por lo tanto, ¿cualquier tipo de relajante muscular también puede venir bien o es demasiado? No, me refiero a relajación, pero relajación psicológica. Ah, a veces se mandan, ya digo, se dan, más que relajantes, se dan benzodiazepinas, que tienen acción relajante muscular, pero también como antisedante, por si hay algún componente de estrés que también favorezca la aparición de este cuadro. Es decir, alguna persona que a lo mejor, porque hay de todo, ¿no?, en la Viña del Señor, se tome un miolastán cada vez que siente esto, ¿es aconsejable, es recomendable no, o no? No es aconsejable los medicamentos tomados por cuenta de uno o continuamente, porque llega un momento en que el cuerpo se habitúa. Y aparte de esto, mucho sedante y mucho relajante de esto, al día siguiente el paciente todavía tiene el rebote del fármaco y va medio atontado por la vida. Con mareo, si conduce o tiene una profesión donde tenga que concentrarse, pues le puede dificultar sus labores. Estas personas, ya digo, muchas veces, aunque parezca un trastorno menor o que no tiene importancia, el trastorno del sueño le hace que el carácter muchas veces tenga mal humor, que se pique, y es porque no han dormido bien, y entonces, ya digo, tienen dificultad en el rendimiento, puede tener problemas, ya digo, de relaciones sociales, porque no puede estar en reuniones, no puede ir al cine, al teatro, porque, ya digo, cuando llega un rato se tiene que levantar, y tiene su y hay gente que congena hasta depresión, por estar que parece una cosa tan tonta, ¿no? Antonio, ya para terminar, en alguna ocasión alguna persona que tiene problemas de cervicales me ha comentado que tiene sensaciones similares. Evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero la cervical, ¿no?, el problema del trastorno cervical puede también ocasionar una serie de síntomas parecidos. Sí, bueno, la cervical no da estos problemas. La cervical da como mareos. A veces, si es muy intenso, pues o hay una hernia y comprime un nervio, puede dar un dolor parecido a la ciática en la pierna, pero en el brazo, que se llama cervicobraquialgia, que es un dolor muy intenso, fortísimo, con sensaciones muy desagradables, llamado dolor, que coge desde el cuello hasta la punta de los dedos o hasta la mitad del antebrazo, coge todo el brazo, y esto fue un caso, ya digo, de que comprime un nervio. Y a veces dan mareo, inestabilidad, eso es las cervicales, pero no es el síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas, ya digo, es un malestar que aparece cuando se está en reposo. No tiene nada de cervicales, hombre, puede tenerlo, pero por otro motivo. Pero son personas que no tienen por qué tener ningún problema de cervicales, solamente está molestia en las piernas. Que a veces, en casos graves, en casos acentuados, también coge a los brazos. Además de tener las piernas inquietas, tiene, como dijéramos, los brazos inquietos. Y entonces estas personas van moviéndose por la calle. Yo tengo hay aquí una persona en Nubrí que tiene este problema, creo yo, no lo he visto, pero es típico, en donde va moviendo los brazos, parece que está sacudiendo los brazos, las piernas, y está todo el día como sacudiendo los brazos. Hay otra enfermedad que puedo, que no, pero va por la calle y como sacudiendo, moviendo los brazos, las manos, sacudiéndolos. Y es que tiene, ya digo, un síndrome, en este caso, de los brazos inquietos, que seguramente tendrá de las piernas inquietas también. Parece una tontería, pero, pero en fin, es muy molesto. Sí, tiene su importancia. Bueno, pues a buen seguro que habrá muchas personas dentro de ese 90% que escuchan la radio en este momento estarán diciendo, mira, eso es lo que me pasa a mí. Pues no sabía yo que tenía esto. Que acudan al médico porque tiene un tratamiento que se puede mejorar. Pues muy bien. Con ciertos fármacos. Pues Antonio, vamos ya con el tema del día. Mucho más complejo, los tumores de cerebro. Los tumores de cerebro es un tema que, en fin, que asusta, como es lógico. Asusta porque todos sabemos que los tumores pueden ser de dos tipos. Los llamados tumores benignos, que son crecimiento de un tejido, masas, pero que normalmente no suelen atentar o a la vida o a la función, y normalmente se curan mediante una operación que se quita el tumor benigno y ya está, porque no crece ni se extiende. El otro tipo de tumor es el tumor maligno, que es el llamado cáncer, que tiene problemas de que crece continuamente, no se para, además invade los órganos que están cercanos y los destruye, y además tiene problemas de que puede pasar a la sangre de algunas células o a los vasos linfáticos y anidan y se extienden a otras partes alejadas del cuerpo, donde producen la compresión, la destrucción del tejido que estaba ahí y la muerte o los problemas si no se pueden operar. Pues bien, en el cerebro hasta los tumores benignos son graves. Fíjate lo que estoy diciendo, es decir, que normalmente un tumor benigno, en fin, en general, en cualquier parte del cuerpo, si es operable, que normalmente son, pues se quita y ya está, la mayor parte de las veces, pues en el cerebro un tumor benigno puede ser grave. ¿Por qué? Porque está encerrado en una cavidad ósea, que es el cráneo, y entonces al crecer el tumor benigno, pues comprime el resto de la estructura cerebral, lo comprime, y entonces lo va destruyendo por compresión. Dice, hombre, es benigno, sí, pero normalmente un tumor benigno, que digo yo, en la mano o en una pierna, pues sale un bulto y hace sale hacia la superficie y no comprime, o comprime muy poco porque sobresale, pero en el cerebro no puede salir fuera del cerebro porque los huesos se lo impiden, y entonces lo que hace es comprimir al resto del cerebro. ¿Qué ocurre? Que el problema está en si ese tumor benigno, que si se deja sin actuar sobre él, va a provocar, por supuesto, la muerte de la persona, si ese tumor benigno es asequible a la operación. Es decir, abriendo el cráneo, abriendo los huesos del cráneo, se separan y o se hace un orificio. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un orificio en el cráneo, se saca un trozo de hueso y pues, a partir de ahí, si está asequible, si está más o menos superficial, se opera, se extrae el tumor y se acabó. Normalmente, si no ha producido, si se ha cogido antes de que comprima demasiado, pues la persona queda bastante bien. El caso de algunos tumores, como por ejemplo el meningioma, puede ser superficial, se diagnostica, se abre el cráneo, se saca y se opera. Si el tumor, aunque sea benigno, está profundo, pues entrar ahí se supone cortar otras estructuras cerebrales y entonces muchas veces es inoperable. Entonces, lo que muchas veces se hace es dejar una ventana abierta para que, por lo menos si hay compresión del líquido céfalo requerido, del líquido que entra al cerebro, no aumente la presión y puede salir el líquido. Pues, en fin, estas son cosas un poquito más. El problema que se plantea con los tumores cerebrales, por ejemplo, en el caso de que sean malignos, es que el maligno invade las estructuras cercanas. Y entonces, pues muchas veces, pues tú no puedes operar tejido sano, el tejido, todo el cerebro, quitar el cerebro, porque entonces, o estructura importante del cerebro. Entonces, el tumor maligno, pues es complicado de operar y muchas veces, pues no se puede operar quirúrgicamente. Entonces, lo que se recurre es a las radiaciones. Con radiaciones, pues se quema, entre comillas, se quema el tumor, y no hay que extraerlo, porque no se puede llegar a él, sino que se quema dentro del, ya digo, entre comillas, se destruye, y también se destruirá a lo mejor parte del tejido que no está afectado originariamente al principio por el tumor, pero que es remedio. A lo mejor queda un déficit, un problema en esa persona, pero por lo menos le hemos salvado la vida y le hemos dejado suficiente tejido para que tenga una calidad de vida aceptable. Así que el tratamiento del tumor consiste en extraerlo quirúrgicamente o destruirlo con radiaciones. Hay veces que, a pesar de las radiaciones, puede haber células que estén distribuidas por dentro del cerebro o que se haya pasado a la médula por el líquido cefalorraquídeo, y entonces lo que se recurre es a la quimio, a la quimioterapia, que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, consiste en inyectar unos medicamentos que destruyen a las células cancerosas. Se inyectan venas estos medicamentos, o muchas veces hasta localmente, estos medicamentos, y entonces donde no llega las radiaciones, sí llega los medicamentos a través de la sangre, y entonces destruyen estas células cancerosas. A las demás las respeta. Hay veces que también se produce algún daño, pero en general son medicamentos especiales que se distribuyen ahí. Una cosa muy importante es, bueno, usted ha explicado el tratamiento, que hay que quitarlo, que se puede quemar, entre comillas, con las radiaciones o con la quimioterapia se pueden destruir células, pero eso ya es cuando ya se sabe que hay un tumor. Pero, ¿cómo puedo yo diagnosticar un tumor cuando está empezando, antes de que se extienda o antes de que produzca daño cerebral? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de un tumor cerebral cuando está empezando? Bueno, pues el tumor cerebral, depende de dónde se localice, puede dar unos síntomas u otros. En el cerebro hay una zona que es la que determina la visión, que podamos ver. O hay otra zona que es donde están las neuronas que controlan la audición, el oído. Hay otra zona donde se producen las señales que hacen que los músculos se muevan. Pues bien, dependiendo de dónde esté localizado el tumor, así serán los síntomas. Si el tumor está localizado en la zona donde se producen las señales para mover el brazo o una pierna, pues si yo veo que una persona llega a la consulta con una parálisis en un brazo, en una pierna o molestias, Puede ser muchas cosas, pero una de ellas puede ser un tumor. Entonces el médico dice, oye, a ver si esta persona tiene un tumor, porque tiene un tumor puede dar esta sintomatología. Si una persona tiene problemas en la visión, pues, ¿Pablo, se escucha? Sí, sí, perfectamente. Ah, no, es que escucha un ruidito por ahí. Sí, entra en este caso una llamada por el teléfono que tienes ahí en la biblioteca, pero vamos, no pasa nada, se escucha bien. Sí. Si una persona, por ejemplo, tiene trastorno en la visión, ve que hay una parte de la visión que no ve, que está ciega, que ve de una forma que antes no veía, pues puede ser un tumor cerebral. No quiere decir que lo sea, ni mucho menos, pero puede serlo. Entonces, el médico cuando llega y dice un trastorno en la visión, puede tener varias enfermedades, pero una de ellas puede ser un tumor cerebral que está empezando. Es decir, que el tumor cerebral puede empezar por muchas cosas. Y entonces ya tenemos más o menos los síntomas. Cuando alguien tiene un trastorno en la visión o en la movilidad de un brazo o algún sentido que no funciona bien, el oído o lo que sea, o el equilibrio, pues el médico, entre otras cosas, piensa en los tumores cerebrales. ¿Cómo se sabe si es realmente un tumor cerebral o otra enfermedad? Pues ya digo, los síntomas hacen sospecharlo, junto con la exploración. El médico, por ejemplo, si sospecha que hay un tumor en el cerebelo, que es la parte de atrás de que está en el cráneo y que coordina los movimientos y el equilibrio, pues, por ejemplo, le puede decir al paciente, mire usted, cierre los ojos y llévese la punta del dedo índice, la punta del dedo hacia la nariz, pero con los ojos cerrados. Entonces, la persona, en vez de llevarse la punta del dedo hacia la nariz, con los ojos cerrados, se la mete en el ojo o se la pone en la frente. Y es que no calcula. Y es porque al menos puede tener una alteración en el cerebelo producida por diferentes circunstancias, pero una de ellas puede ser un tumor. Entonces, ante esta sospecha, hay que hacer unas exploraciones para ver si realmente es debido a un tumor o no. ¿Y cuáles son estas exploraciones? Las más frecuentemente usadas y que son muy diagnósticas son el TAC o la TAC, la tomografía axial computarizada, que se entiende por la TAC o la resonancia. Una resonancia magnética nos permite ver el interior del cerebro y si hay un bulto, si hay un tumor, que pues ya sabemos dónde está localizado y además el tamaño. Esto, una fotografía del cerebro a través del TAC o de la resonancia. Sabiendo dónde está localizado y el tamaño que tiene, pues el cirujano, el neurocirujano, pues hace un orificio en el cerebro, corta un trozo de hueso y a través de ahí introduce el bisturí y elimina el tumor. O si no puede, pues saca una muestra, hace una biopsia, si ve que no puede extraerlo totalmente, extrae una parte o lo que pueda, y si vemos que el tumor está muy profundo, que de todas maneras ni abriendo y sacando no se va a poder sacar, entonces muchas veces lo que se hace es con un control mediante mediante la tomografía axial, mediante el TAC se localiza el tumor y se introduce, se hace un poquitito en el cráneo, se introduce una aguja muy larga y se saca una muestra, se hace una biopsia, porque ya digo, no se puede operar porque está muy profundo o está en una zona donde puede producir mucho daño. Se saca un trocito para analizar el tumor y ver si es benigno o maligno. Y según lo que sea, tanto benigno como maligno, se analiza el tipo de tumor. Hay muchos tipos de tumores. Unos se benefician de radiaciones, otros se benefician de quimioterapia y dentro de la quimio, de un tipo de medicamento diferente según sea un tumor de un tipo o un tumor de otro, según sea el tipo de tumor. Entonces ya, aunque no se puede operar, son tumores inoperables por la localización o porque va de muchas zonas, pues sabiendo el tipo de tumor, pues se puede introducir a través de la quimioterapia, pues el tipo de medicamento más adecuado, dependiendo, ya digo, del tipo de tumor. Y digo, los síntomas, en principio, ya digo, nos puede indicar la sospecha del tumor y a través de la TAC o de la resonancia magnética se hace el diagnóstico del tamaño y de la localización y después mediante la operación se extrae el tumor y se analiza o si no se puede extraer se introduce una aguja y se saca una muestra para saber el tipo de tumor y aplicar el tratamiento correspondiente. Esto es más o menos en grandes líneas, yo creo que lo que se puede saber acerca de por lo menos lo básico de un tumor, ¿no? Claro. Que una cuando pregunta, alguien tenga eso, no crea sí, que es un tumor, pero que acuda al médico. Que acuda al médico, claro. Porque ya el médico hará lo que crea oportuno. Muy bien. Antonio, para terminar, una simple pregunta. ¿Este tipo de tumores aparecen principal únicamente por herencia genética o hay otros condicionantes? No, hay sobre todo la gran mayoría de los tumores cerebrales, bueno, hay unos tumores cerebrales que nacen en el propio cerebro, son los que se llaman primitivos o primarios, es decir, que nacen ahí, ¿no? Pero la mayoría de los tumores, una gran proporción, vienen de otros órganos, del pulmón, de un cáncer de pulmón, de un cáncer de riñón, de un cáncer de páncreas, que es, las células cancerosas se meten dentro de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos y, como si fuera un río, se meten ahí y la corriente sanguínea pues los lleva al cerebro y son los llamados tumores metastásicos. Hay tumores que son de carácter hereditario, que se heredan de una familia a otra los genes por los cuales después las células degeneran en cáncer. Esos son algunos. Y otros nacen ahí. Parece ser que hay diferentes factores que favorecen la aparición de tumores. Son todo aquello que alteran el metabolismo o los cromosomas, como son, por ejemplo, los tóxicos, hay sustancias tóxicas, el tabaco, que tiene muchos tóxicos, todas estas sustancias pueden, no solamente en el cerebro, sino en cualquier órgano, favorecer cambios en la estructura de los cromosomas, en los genes, y que inducen a la formación del tumor. Sí, pero gran parte de ellos no se sabe por qué se producen. Habrá muchas causas, que a mí una sola no basta, sino que es la influencia de los tóxicos, por ejemplo, de los tóxicos que hay en el tabaco, de los tóxicos que hay en los alimentos, de muchas series de tóxicos, que uno hace un daño, al otro se le hace otro poquito más de daño, y entre todos van sumando muchos daños hasta que ya la célula no puede regular su crecimiento y se transforma en un cáncer o en un tumor benigno. Sí. Es decir, y otros, ya digo, son ya hereditarios, o que tienen un gran componente hereditario, donde los genes ya vienen alterados a través de la familia. Antonio, en la sección de consultorio tengo un par de preguntas de oyentes que no te lo he comentado por vía interna, pero bueno, son temas que no creo que requieran demasiada complicación a la hora de responder. Si te parece, te las hago, y si tienes claro que complementar alguna respuesta la semana que viene, leyendo algo o ampliando un poquito la información, por la semana que viene ya, como digo, das la segunda parte de la respuesta. Vale. El primero es un hombre de Sanlúcar que trabaja como transportista, estaba por aquí por la zona de la comarca de la Sierra, me llamó la semana pasada, después del programa además, y me dijo que te preguntara que si el colesterol alto daba algún síntoma, que él no se suele hacer muchas analíticas y estaba un poco preocupado. Por desgracia, el colesterol alto solamente da síntomas cuando ya da complicaciones. Es decir, el tener colesterol alto en sí no da ningún síntoma. Ahora, cuando ya aparece una complicación es cuando aparecen los síntomas. Algo parecido, por ejemplo, a la humedad en un piso, las goteras. Al principio, si el techo está mal, pues no da. Es decir, hay humedad en el techo o lo que sea y a lo mejor no se manifiesta, pero si... Cuando esa humedad afecta a los cables de electricidad o cae encima de un sofá y lo estropea, entonces, por desgracia, pero en principio no da síntomas. Es decir, el que haya un fallo, una grieta en la azotea, no da síntomas hasta que llueve. Uh-huh. Pues aquí igual, aquí en el colesterol alto no da síntomas hasta que ya hay complicaciones. Bueno. Por eso, de vez en cuando, hay que hacerse un análisis de colesterol, una vez al año al menos, en personas adultas, a partir de los 40 años, aunque no haya síntomas. Perfecto. Otra pregunta, la chica, sinceramente no sé dónde es porque no la ha puesto, pero por el último comentario llegó la pregunta, en este caso a través de internet. Imagino que será de Bornos, perdón, de Arcos o Villamartín, porque al final el comentario llegó el pasado martes y me dice, os invito a que vengáis a mi feria, y la feria de Villamartín está siendo, la de Arcos va a ser. Pero bueno, eso es indiferente. Lo cierto es que nos dice que este verano Antonio ha veraneado fuera de su pueblo y en el sitio donde ha estado, tampoco lo especifica, no sé si será dentro de la provincia de Cádiz o dónde será, imagino que será dentro del país, pero dice que se ha sentido más cansada de lo habitual sin hacer nada especial porque estaba descansando. Y pregunta, esto es muy interesante, al menos me lo parece a mí, pregunta si eso puede ser causa de que haya antenas de telefonía con radiación muy elevada o excesivamente elevada, pone literalmente, cerca de donde ha estado ella de vacaciones. Hay estudios, se están haciendo muchos estudios acerca de la influencia de la telefonía. Una vez lo tratamos y lo volveremos a tratar, sobre la influencia de las radiaciones en la telefonía móvil y demás. Todavía eso no está muy claro. Hay personas que viven cerca de este sitio y refieren una serie de síntomas propios de cansancio, hasta aparición de cánceres, en personas que viven mucho tiempo en estos sitios. Eso no está todavía muy claro, hay mucha discusión, puede ser. Pero muchas veces también lo que ocurre es que cuando... yo no sé dónde ha veraneado y qué diferencia hay, pero hay problemas de cambio de presiones. Si va, por ejemplo, desde la costa a un sitio de alto, a la montaña, a lo que sea, muchas veces hay cambios en la presión atmosférica, en los condicionantes, y si está, y los primeros días, pues puede haber un una especie de desequilibrio en ciertos cuerpos. Todos los cuerpos no son iguales. Hay cuerpos que son más sensibles a estos cambios que otros. Por ejemplo, simplemente el cambio horario que se va a plantear el mes que viene, cambio de hora, muchas personas, parece que es una tontería, pero lo notan, lo notan. Y entonces, el cambiar de presión, de actitud, también de los condicionantes yo no sé si esta persona tiene algún problema de asma o de alergia o algo, pero simplemente el que haya otro alérgeno puede modificar todo esto. Es decir, no me extraña de que en unos días, ahora, si ha estado, por ejemplo, un mes y durante todo el mes ha sentido cansada, también habría que ver si es que ella tenía ya ante un problema de anemia o de algo que se ha manifestado cuando estaba allí. Pues muy bien. Un caso muy particular que es complicado, pero que unos días, durante 3, 4, 5 días de adaptación, es posible. Pues perfecto. Ya para terminar, Antonio, la pregunta que tenemos preparada para hoy, ¿por qué hay más ataques de asma durante el otoño? Pues porque hemos comentado yo también en otras ocasiones que en esta época del otoño hay una serie de factores que, por ejemplo, no lo hay en verano. En esta época del otoño se produce unos cambios en la, normalmente ya, en la humedad. Hay personas que son alérgicas a la humedad y esto puede desencadenar un cuadro de alergia a la humedad y producir el ataque de asma. Pero también la humedad que se produce en otoño por las primeras lluvias hace que se produzca una mayor proliferación, por ejemplo, de hongos. Y hay personas que son alérgicas a los hongos y pueden desencadenar un cuadro de esto. También hay personas en donde los ataques de asma se desencadenan por virus, por ejemplo, el resfriado común, la gripe, una sinusitis, una bronquitis, que durante la época del otoño y comienzo de invierno, pues son más frecuentes estos cuadros debido a que los virus se activan, también a veces bajan las defensas por cuando cambian las condiciones atmosféricas y entonces pues estas personas por infecciones, ya digo, de un resfriado o de una bronquitis, de una gripe, pues desencadenan ataques de asma, pueden desencadenar ataques de asma. Es decir, son las condiciones medioambientales que se producen en los cambios de estaciones los que muchas veces desencadenan los ataques de asma, hasta los cambios bruscos de temperatura. Uh-huh. Y muchas veces en el otoño, pues lo mismo hace calor por las mañanas que después por la noche refresca bastante, ¿no? Cambio bastante brusco de temperatura. Y ya digo, y hasta los medicamentos. Ante un resfriado, que a lo mejor el resfriado en sí no te provoca el ataque de asma, pero muchos asmáticos ante antiinflamatorios o la aspirina mismo, para un resfriado, para un cuadro así, pues puede desencadenar un ataque de asma. Pues muy bien, Antonio, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí en la mañana de la radio. Gracias. Pues nada, hasta el próximo día.